el western americano. Y hoy vamos a hablar de Honor sin Fronteras. Honor sin Fronteras es una película estadounidense de la 20th Century Fox del género western, filmada en Technicolor y plana del año 1953 con 78 minutos de duración, cuyo título original es Powder River, también conocida como Río de Pólvora. Fue producida por André Hacking y dirigida por Louis King, y a su vez contó con un guión que fue escrito por Daniel Maywaring sobre una historia de Saint Hellman basada en el libro de Stuart N. Lake, quien 2 años después fue el consultor de la historia en la serie de televisión The Life and Legend of We Are Here, Vida y Leyenda de We Are Here. Honor sin Fronteras contó con la fotografía de Edward Kronheiser y la música de Lionel Newman, siendo el encargado del montaje William B. Murphy, y fueron sus protagonistas Rory Calhoun como Chino Bullock, Corinne Calvet como Frankie Dumont, Cameron Mitchell como Mitch Harding, Penny Edward como David Allen, Carl Betts como Lonnie Hogan y John Denner como Harvey Logan, acompañados por Robert Adler, Ray Bennett, Harry Carter, Frank Ferguson, Richard Garrick, Raymond Greenleaf, Harry Hines, Archer MacDonald, Victor Sutherland y Robert J. Wilke. Y a su vez, no acreditados, participaron Stanley Anderson, Fran Elix, Mae Marsh, Billy McCoy, Jack Perrin y Hank Warden. En 1875, el ex representante de la ley Chino Bullock, que ha dejado de usar armas, se encuentra acampando en Powder River con su viejo amigo Johnny Slater, buscando oro, cuando les abordan 2 hombres, Lonnie Logan y Will Hart, a los que sorprende su amigo apuntándoles y le alcanza un revólver a Bullock, que los reta a duelo y ellos se retiran. Slater guarda el oro en un pequeño pozo bajo su colchoneta en la carpa. Bullock decide ir al pueblo a buscar provisiones e ingresa a un viejo salón y adquiere una lata de durazno en almíbar. Cuando se acerca, el nuevo dueño, Harvey Logan, un jugador de cartas que es hermano del que quiso robarles. En el salón de enfrente, que dirige Frenchy Dumont, un borracho comienza a disparar sin sentido con 2 revólveres, matando al sheriff con una bala perdida, y les dispara a ellos, y una bala atraviesa la lata de durazno de Bullock, que se arriesga, cruza la calle, ingresa y golpea al borracho y sale arrastrándolo al medio de la calle. El alcalde inmediatamente le ofrece convertirse en el nuevo sheriff, pero lo rechaza, regresando al campamento junto al río, donde encuentra muerto a su amigo Johnny, y su oro ha sido robado. Retorna al pueblo, va a ver al alcalde, aceptando ser el sheriff. Jura como tal, recibiendo la placa. Frenchy observa con desagrado que Logan abre un salón a todo lujo. Bullock se compra un traje nuevo y visita a Logan, observando cómo ha modernizado el lugar. A la noche, en el salón de Frenchy, descubre que ella usa dados cargados y se la lleva arrestada. Estando en el salón de Logan, llega el pistolero Mitch Harding, que es el novio de Frenchy, y lo enfrenta por el arresto de su novia. Bullock le muestra que no usa armas, Entonces Logan le alcanza su cinto con Kanana y revólver y se lo coloca. Pero en ese momento Harding sufre un dolor de cabeza desmayándose. Un jugador saca su arma para matarle y Bullock se la quita salvándole la vida a Harding, que se repone y lo acompaña al mostrador a tomarse un whisky. Llega la diligencia de Connecticut y desciende Debbie Allen, que viene a buscar a Mitch Harding, y también un artista que va a actuar en el Salón de Logan. Bullock recibe a Debbie y la lleva a dar un paseo, donde la fotografía se recrea en un maravilloso panorama. David le comenta que Mitch es médico y tiene un tumor cerebral que le causa fuertes dolores de cabeza y que lo desmaya. Cuando el artista actúa en el Salón de Logan, este está con un pistolero y llega Bullock, anoticiado de dicho pistolero, y es quien lo amenaza. Bullock, sin armas, le traba el revólver con su mano izquierda y le da un puñetazo con la derecha, derribándolo. Logan reacciona sacando su arma, pero aparece justamente Mitch, que le dispara desarmándolo y mata al pistolero. Debbie descubre que Mitch está relacionado con Frankie y decide irse en la próxima diligencia, pero han dejado escapar la noticia de que habrá un envío de oro de $300,000 de la mina Homestead, por lo que Bullock invita a Mitch a acompañarle y tenderles una trampa a los hombres de Logan, que van a robarlo, liderados por el hermano. Van en la dirigencia a la mina y retiran la caja con el oro, llegando luego al río, que deben cruzar en una balsa, pero del otro lado acechan los bandoleros, que amenazan al muchacho que maneja los caballos que tracciona la balsa en el cruce del río, quien trata de usar su arma y lo matan. El disparo alerta a Bullock y Mitch y se arma un tiroteo entre la balsa y la orilla. Caen abatidos el conductor de la diligencia y el balsero. Bullock decide cortar las sogas de tracción para que la balsa no llegue a la orilla contraria y quedan en el medio del río, retenidas por el cable de acero de guía. Pero uno de los bandoleros sube a la torre y corta con un hacha el cabo, dejando la balsa a la deriva, río abajo, y la siguen a caballo. Bullock se arroja al agua y Mitch le lanza una soga que ata a un árbol y detiene la balsa junto a la costa, frustrando a los bandoleros. Ahora retornan al pueblo y Bullock detiene a Logan, entregándolo al alcalde. David descubre las bolsitas de oro y confronta a Mitch, que le dice que las encontró y se dispone a irse del pueblo. Bullock va al establo y llega Debbie, cuando descubre a dos secuaces de Logan que están por irse y se tirotean, recibiendo Debbie un disparo. Mitch es el único con la habilidad quirúrgica para salvar la vida de Debbie. Lo estimulan y le ayudan y la salva. Los bandoleros llegan al pueblo e ingresan a los tiros. Lona y Logan le alcanza un arma por la ventana de la celda a su hermano y vuela con dinamita a la pared de la cárcel. Pero Bullock mata a Harding Logan y saca el cadáver a la calle. Y Lona reacciona atacando con sus hombres a caballo a los tiros. Pero Bullock, Mitch y los ayudantes los matan a todos. El caballo de Mitch ha sido muerto y Bullock toma las alforjas para ir a buscar otro caballo al establo y descubre que cae polvo de oro de una alforja que ha sido perforada por un disparo, descubriendo las bolsitas de oro de su amigo, por lo que encara a Mitch, quien se disculpa, pero Bullock, muy irritado, va a su oficina y se arma para enfrentarlo. Mitch no quiere hacerlo, pero al desenfundar Bullock le demuestra su rapidez desarmándolo de un disparo. Ahora Mitch duda en matarle, cuando le da el ataque cerebral mortal y fallece asistido por Bullock en sus brazos. Cambio de escena. La diligencia está por partir, y allí está Debbie, respuesta y sonriente, junto a la misma con Bullock. Y llega Frankie elegantemente vestida, y es quien se embarca en la diligencia, deseándoles antes de partir que sean muy felices. Western clásico, con el ritmo conocido de abundantes tiros, actos de arrojo, gran tensión por la balsa a la deriva, dosis de romance que siempre funcionan en el marco propicio del oeste, destacándose el acierto en la elección de los exteriores con el atrayente paisaje al que le da más jerarquía el Technicolor y la muy buena fotografía más la agradable música. Muy buena película, realizada con maestría. Honor sin fronteras se estrenó el 8 de junio de 1953 en los Estados Unidos y en la Argentina el 22 de mayo de 1957 en el cine Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y este ha sido el Western Americano, recordando hoy esta muy linda película, Honor sin Fronteras.